Se usa en dos contextos. En el contexto, digamos, económico, cuando referimos a calidad de vida, nos referimos a las condiciones mínimas que una persona, un ser humano necesita para vivir tranquilo y cómodo. Entonces hablamos de una calidad de vida. Y en el contexto de salud, cuando hablamos de calidad de vida, se refiere a las condiciones mínimas que un ser humano necesita para poder existir tranquilo. Es decir, si por ejemplo hay un paciente que a raíz de un accidente tiene muerte cerebral, entonces los médicos dicen, bueno, su calidad de vida no va a ser la mejor. Hace unos días con Mónica estuvimos visitando a una amiga que tiene un familiar con cáncer. Entonces ella nos comentaba que los médicos le dijeron, mira, lo que podemos hacer con tu mami ya no hay ninguna esperanza de que se salve, le quedan unas cuantas semanas de vida, hace unos meses, ¿no? Le quedan unas cuantas semanas de vida y lo que podemos hacer es aplicarle quimioterapia. ¿Para qué la quimioterapia? Para estirar la vida y en cierta forma mejorar la calidad de esa vida antes que le vengan todos los dolores de la última etapa del cáncer. Entonces hablaba de calidad de vida, de las condiciones mínimas que un ser humano necesita para estar cómodo en su existencia. Lamentablemente hoy en día mucha gente, quizás entre nosotros, espero que no, a nuestro alrededor, no tiene una calidad de vida. Viven a las justas, y no me refiero necesariamente a la economía, sino viven con lo justo, sin ilusiones, llenos de miedos, viven aletargados, algunos capturados por un pasado auspicioso, ¿no? En el caso de los que dicen, en el pasado yo era tal cosa y ahora no es ni la sombra, pero él sigue pensando que sigue en el pasado, o ella, ¿no? Otros capturados en un pasado de culpa, ¿no? Yo vivo así porque he hecho esto, he hecho el otro y hice tal cosa, entonces me merezco como estoy. Y no son personas que viven en una genuina calidad. Hay personas que viven mintiéndose a sí mismos, pretendiendo ser lo que no son, para tratar de endulzar un poco unos días amargos de la vida que le toca. Son personas que no tienen calidad de vida. Y a raíz de mi observación de estas personas, es que al meditar la palabra de Dios, encontré que hay un libro, el libro de Primera de Juan, que se refiere a una vida espectacular que tú y yo podemos disfrutar, que tú y yo podemos tener. Una vida que está disponible para todos, y es de esa vida que vamos a estudiar en las próximas 5 sesiones, espero que sean 5 sesiones, donde vamos a estudiar esto sí que es vida, ¿ya? Así que si tú estás un poco insatisfecho o descontenta con tu vida, te pido que estés muy atento, muy atenta a lo que vamos a hablar en los siguientes minutos y las siguientes semanas, para que tú puedas reconocer si realmente tienes esa vida intensa, plena, esa verdadera vida, o lo que tienes es una imitación barata de lo que es vivir de verdad. Como dije alguna vez antes, hay mucha gente que solamente existe y no vive hoy en día. Gente que solamente se levanta, esto lo he dicho otra vez, ¿no? Se levanta, se lava, toma un cafecito, sale volando a trabajar, pasa no sé cuántas horas en el trabajo, sale del trabajo, regresa a su casa, se vuelve a bañar, en verano hace mucho más calor, se vuelve a bañar, se come un poquito, estira los pies, lo pone encima de algo, se pone a ver la televisión, ¿no? Y tac, tac, tac, tac, tac, así, hasta que le da sueño, se acuesta, y el otro día exactamente toda la vida lo mismo. El día que no trabaja, ¿qué hace? Se levanta hasta tarde, ¿no? Se levanta a golpe de 11, 12, a veces hasta el mediodía, se levanta, se almuerza algo abundante, se tira a la cama a ver televisión, una de esas maratones que pasan en los canales de cable, ¿no? De su serie favorita, se tira a ver la televisión, y se acabó el domingo y el lunes otra vez con la misma cosa. Y así pasan años. La pregunta es, ¿esto es vida de verdad? Así que, nuevamente te digo, en los próximos minutos y en las próximas semanas, quiero que estés muy atento para que aprendas lo que es la verdadera vida. Ya, esto sí es vida. Entonces, sesión 1, antes que me olvide, no, mejor me olvido y al final me acuerdo, ¿ya? Al final tengo que decirte algo, cuando veo que tienen que tomar nota, necesito conversar algo con todos ustedes. Te dije, vamos a estudiar el libro de Primera de Juan, vamos a abrir Primera de Juan capítulo 1, por favor. Todos tienen una Biblia en su poder. Les pido, por favor, los que no tienen Biblia, indíquenlo para prestarles una Biblia. No tenemos suficientes Biblias para prestar. Tengo una duda. ¿Qué fueron de todas las Biblias que prestábamos? ¿Las demás las han comprado? ¿Son souvenirs? ¿Así? A ver, todos los que se han llevado una Biblia, por favor, de... No, está bien, si te has llevado la palabra de Dios a tu casa, ten la bondad de abonar la suma correspondiente a eso, si no... De verdad, ¿tú sabes? ¿Ha ingresado algo por esa Biblia? ¿No? Bueno, está bien. Está bien. Ya, si te has llevado una de nuestras Biblias a tu casa, yo te pido una cosa. Te digo una cosa, ¿ya? Puntual. Léela y obedécela, ¿ya? Y con eso nos damos por satisfechos. En lo subsiguiente no te lleves las cosas de la iglesia. Al menos avísanos, no nos estamos llevando por si acaso. 1 Juan capítulo 1. ¿Listos todos allí? Acompáñame a leer. Ahí donde estás, por favor, abre la Biblia y vamos a leer juntos. 1 Juan capítulo 1. Si ves que alguien no tiene Biblia, por favor, y tú tienes, trata de mudar tu posición y vete a un lugar donde hay una persona que no tiene Biblia para poder compartir, ¿ya? Así que todos ahí observando quién no tiene Biblia para sentarse a su lado y prestarle, o prestarle simplemente y mírale bien la cara, tómale la placa para que te lo devuelva después. ¿Ya? Listo. 1 Juan capítulo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Acompáñame en una oración, por favor. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe. Señor, enséñanos. En esta mañana nuestra mente quizás no alcanza a entender, ya sea por desconocimiento, ya sea por prejuicios, ya sea por falta de disposición, no sé. Pero yo estoy seguro que por nuestra propia mente no podríamos entender lo que dice tu palabra. Venimos a ti para que nos explique, Señor. Es tuya. Si alguien tiene que explicarla, es tú mismo, tú la escribiste. Y queremos que nos enseñe, Señor. Tenemos muchas veces tantas complicaciones en la vida, tantos sueños por lograr. Estamos empezando un nuevo año y lo que necesitamos es consejos prácticos de tu palabra, y venimos a ella para conseguirlos. Háblanos, Señor, por favor. Háblanos, que nuestra búsqueda en esta mañana sea satisfecha por tu presencia y tu palabra. En tu nombre, amén. Muy bien. Entonces, el mensaje de esta mañana, el estudio de esta mañana, se llama Esto es Vida, y vamos a hablar de la vida mencionada en este capítulo. En primer lugar, vamos a ver letra A. Vamos a ver qué es la vida. Ya que estamos hablando de calidad de vida, de vivir bien o existir, vamos a tratar de definir, vamos a tratar de que la Biblia nos defina. Ya, vamos a dejar que la Biblia nos defina qué es la vida de verdad. En primer lugar, pones allí número uno si es que estás tomando nota. Dice el versículo 1: lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al, mucha atención con esto, tocante al verbo de vida, ¿ya? Verbo de vida. Esto es, si pudiésemos decirlo de alguna forma, un sobrenombre, una chapa, un apodo a una persona. El apóstol Juan, que es el que escribió este libro, él está diciendo, vamos a hablar de algo que hemos experimentado, tocante a una persona en realidad, a la cual el apóstol Juan dice el verbo de vida. Acompáñame al libro de Juan, no Primera de Juan. Primera de Juan estamos ahí. Pon ahí una marquita, como decía un viejo amigo llamado Kevin Tracy, pon ahí un dedo, ¿ya? Y retrocede unas páginas en tu Biblia, retrocede unas páginas atrás, unas cuantas apenas, ¿ya? Y vamos al libro de Juan capítulo 1. Es otro libro escrito por la misma persona, hace unos años antes. Juan capítulo 1, desde el versículo 1, por favor. Dice así: en el principio era, ¿qué dice allí? El verbo. Ajá, está hablando de la misma persona que está hablando en el primer versículo que hemos leído, de Primera de Juan. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de la misma persona. Es el mismo escritor hablando de la misma persona en su mismo estilo años antes. El verbo de vida. En el principio era el verbo con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿quién es el verbo? Está hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús es el verbo. ¿Te acuerdas de una canción hace unos años, quizás 15 años atrás, de un cantante llamado Ricardo Arjona, que decía Jesús es verbo, no sustantivo? ¿Se acuerdan alguno de ustedes de esa canción? Con algunas exageraciones, pero esa canción tenía mucho sentido, tiene mucho sentido, en realidad, tiene mucho sentido. Y hace atingencia a lo que la Biblia define de Jesús. Jesús es el verbo, el verbo. En griego diríamos la palabra, exactamente. Jesús es la palabra, es el verbo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto del verbo Jesús con la vida? Bueno, vamos a todavía a atar más cabos aquí en la palabra de Dios. Seguimos al versículo 4 del libro de Juan, este último que hemos leído, versículo 4, el capítulo 1, dice, en él, se refiere a Jesús, el verbo, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ah, ahí está la relación. En él estaba la vida. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús es el generador de la vida. Si hay alguien que puede producir vida, esa persona tiene un nombre y es Jesús. Nadie más puede generar vida. Nadie más. Si tú en las breves palabras de introducción de pronto te sentiste identificado o identificada, dijiste, bueno, sí, ese es mi caso, la rutina, está hablando de mi vida, yo me levanto hasta que llego a mi casa, veo televisión, hasta que ya estoy durmiendo, ya salen rayitas nomás en la televisión, ya, y me despierto, ya la apago y me duermo, otro día me levanto y el domingo duermo. Eso es todo lo que yo creo que es vida, con algunas variaciones, ¿no? En verano, el domingo me voy a la playa, y eso pienso que es vida. Y de repente tú te sientes identificado, identificada y dices, bueno, creo que lo que va a decir es algo importante. Déjame decirte una cosa. Si tú estás buscando algo que te genere verdadera vida en tu interior, en tu caminar diario, en tu vida cotidiana, si tú quieres ese toque de vida especial, espectacular, que tiene pasión en cada momento, tú tienes que venir al generador de la vida, que es el Señor Jesús. Porque la vida es una persona, no una condición. Ahora vamos un poquito más en el mismo libro de Juan. Vamos a seguir pensando, analizando lo que dice esta persona. Muy interesante, capítulo 14 de Juan, versículo 6. Dice, ¿lo tienen todos? Jesús conversando con sus discípulos, una conversación muy interesante. Es este, imagínate que un día, te pongo en contexto, ya, porque este es un capítulo bien interesante. Te pongo en contexto. Imagínate que un día conoces a alguien. Voy a hacer una pregunta antes de dibujarte el contexto. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hacer una maestría o doctorado en el extranjero? Levanten su mano. Levanten su mano. Bien en alta para saber a cuántos les gustaría. Levanten tu mano. O sea, no estoy diciendo si puedes, sino cuántos les gustaría. Aquí no es que no puedo, yo soy realista. No, o sea, levanta tu mano si quieres. O sea, si ya. Muy bien. Perfecto. Ya, baja tu mano. A todos ustedes que levantaron la mano, les pongo la siguiente suposición. Podemos imaginarnos que un día, domingo, yo vengo así exageradamente feliz, ¿no? Pero da la particularidad que ustedes me ven que yo llego no con el carrito que tengo, sino me ven con un Audi del año, ¿ya? Entrando con un Audi del año, ¿ya? Y eso no es todo. O sea, me ven llegando a mí con un Audi del año, ¿ya? Y atrás viene llegando mi esposa con los niños en un Lexus 4x4 del año también. ¿Ya? ¿Amén, mi esposa? Entonces, inmediatamente ustedes van así. ¿De dónde? Está muy buen negocio ese pastor. Entonces yo subo y así me paro, así efusivo, ¿no? Y digo, ¿saben qué? A todos ustedes, los que se acuerdan ese domingo que yo les pedí que levanten la mano, ha habido una cosa espectacular, una bendición especial, me han nombrado a mí no sé qué cosa, por una cosa que yo escribí en internet y me han dado 50 millones de dólares. Imagínate, y por eso es que yo me he comprado, pues esto, ¿no? Y ¿saben qué? Como yo los quiero tanto a todos los que levantaron su mano ese día, yo les voy a pagar sus estudios en el extranjero. Un aplauso, pues. Un aplauso. ¿Qué sentirían ustedes? ¿Celebrarían o no? Y de verdad, o sea, vamos a hacer la suposición completa. De verdad, yo les voy a pagar los estudios a todos los que levantaron su mano. Ya los veo a ustedes ya haciendo aplicaciones a las universidades, porque ya eso lo hacen ustedes, pues, ¿no? Haciendo sus trámites en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ir tramitando las visas, todo eso, porque tienen alguien que les va a pagar los estudios. Ahora, esos estudios pueden ser un año, 2 años, 3 años, dependiendo, ¿cierto? Vamos a pensar que completaron su primer año y ya efectivamente cada uno de ustedes ha viajado y nos regresan de vacaciones aquí para pasar Navidad juntos, y antes de que viajen de nuevo, todos están contentos, les va bien, y no solamente les estoy pagando los estudios, sino que estoy manteniendo su estadía también, ¿ya? Porque lo que queremos con mi familia es que ustedes sean campeones y que se dediquen a estudiar nada más, no nada que andar limpiando mesas ahí para ganarme algo, nada, o sea, a estudiar nada más. Pero cerrando ese año, después que ustedes han estado aquí unos días de vacaciones, van a regresar cada uno a sus lugares, a sus países donde van a estudiar, y de pronto yo les digo, ¿saben qué? Todos ustedes, lamentablemente mi esposa y yo tenemos que hacer, se nos ha surgido unas cosas, tenemos que irnos y ya no vamos a poder estar con ustedes, y quisiéramos por un año no tener contacto con ustedes. No nos escriban, no nos cuenten nada, no digan nada, nos vamos. ¿Qué es lo que ustedes pensarían en primer lugar? Realmente, o sea, de repente el primer pensamiento no es qué pena que no los vamos a ver, ¿no? Vamos, yo los conozco, pues. Ninguno de ustedes va a decir, ay, qué pena que no vamos a poder hablar con Martín. ¿Y quién nos va a pagar? Es la pregunta. No, pero ¿nos vas a pagar o no nos vas a pagar? Es el asunto. Bueno, esta situación es la que se vive en este capítulo. Jesús anduvo con sus discípulos, ahí estamos por los 3 años de que él caminó con sus discípulos, y él prácticamente les dio un cheque de vida. No solamente les dijo, te pago los estudios, sino yo te cambio la vida. Y cuando todo iba en autos, un buen día Jesús le dice, ¿saben qué, muchachos? Me tengo que ir. Y la pregunta era, Jesús, no te vayas, te queremos mucho. Si no es, ¿y qué vamos a hacer el resto de nuestras vidas? ¿No? Igualito que ustedes, ¿no? La misma cosa. ¿Quién va a arreglarnos la situación? Y es por eso que este capítulo empieza, miren, vamos al versículo 1, miren qué bonito el versículo 1, dice, palabras de Jesús, dice, no se turbe vuestro corazón, es la primera cosa que dice. Es decir, no se confundan, no tengan miedo. 14:1. No se desesperen. No se llenen de ansiedad. Y sabes, este es un consejo que deberíamos tener presente todos en épocas de crisis. Muy sencillo. Ir a Juan 14:1 y leer esa frase nada más. Esa primera frase. No se turbe vuestro corazón. Dice, creed en Dios, creed también en mí, etc. Le dice, no los voy a dejar solos, no se preocupen. Pero en ese contexto, esa conversación en un marco de ansiedad emocional de los discípulos, llega a lo que dice Jesús en el versículo 6. Porque ellos, recuerden, como te he explicado, ellos estaban, bueno, este tipo viene hace 3 años, se aparece ahí mientras yo estaba chambeando en lo que estaba haciendo y me dice, ¿sabes qué? Deja eso, que yo te voy a cambiar la vida y tú vas a ser alguien diferente, espectacular, tu vida va a tener sentido y propósito todo el tiempo. Vas a vivir apasionado, con ganas de levantarte todos los días. Y ellos, ¡ah, qué chévere! ¿No? Y así les iba, más o menos, les estaba yendo bien. Y de pronto esta persona le dice, ¿sabes qué? Me voy. Y ellos dicen, ya, sin ti ya no hay vida. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús dice lo que dice el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice, yo soy tal, tal, tal y la vida. Entonces, ¿qué es la vida? La vida no es una condición. Algunos dicen, bueno, una buena vida, ¿qué es una buena vida? Una buena vida, pues, es tener muchas propiedades, tener varias casas, tener varios vehículos de transporte, tener muchas cuentas bancarias, tener muchos fondos en las cuentas, tener la capacidad adquisitiva, pues, una capacidad adquisitiva ilimitada. Eso es vida. Pero estamos hablando de condiciones. Cuando en realidad la definición de Dios para la vida no es una condición, sino una persona. Y esa persona es Jesús. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen a ese hombre que es vida, llamado Jesús? Vamos a seguir. Esa vida, esa persona es invariable. Vamos a regresar a 1 de Juan capítulo 1. Versículo 1 dice, lo que era desde el principio. Nota lo que está diciendo aquí el apóstol Juan en esta vez. Dice, lo que era desde el principio. O sea, tal cual fue antes, lo es ahora. Y lo seguirá siendo. Es decir, esa dimensión de vida que significa Jesús para nosotros va a ser lo mismo todo el tiempo. Es invariable. ¿Sabes? Hablamos de calidad de vida al comienzo. Esa calidad de vida puede variar dependiendo de las situaciones a las que te enfrentes en diferentes etapas de tu vida. Hay momentos en los que puedes tener mucho. De hecho, seguro algunos de ustedes aquí pueden recordar su buena época, como llaman algunos, ¿no? ¿Cuántos tuvieron una buena época financiera? Levanta tu mano. Fede nunca ha tenido una buena época financiera. Ustedes, los más de Ismael, Susana, ¿quién más? Ustedes también, claro, la familia de mi suegra, la familia Sotil. Más que tiene una buena... No sé tu apellido. ¿Cuál es tu apellido? Scotto. Ya, la familia Scotto tuvo su buena época financiera. ¿Quién más aquí ha tenido su buena época financiera? Levanta tu mano, pero no seas tímido. Nadie más, nunca, o sea, nunca han tenido una buena época financiera. Algunos siguen en la buena época financiera. ¿Cuándo se están viviendo su buena época financiera? Ahí está. Pero los que tuvieron esa buena época financiera, no es que ahora pues estén comiendo las uñas nada más, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero pueden entender de que hay épocas en las que hay abundancia y hay épocas en la vida en las que hay estrechez. Y de nuevo, otra época en la que hay abundancia y son ciclos que hay en la vida, ¿verdad? Son ciclos que hay en la vida. Aquí, ¿quién puede? A ver, ¿cuántos tienen un trabajo en el cual están desde hace más de 10 años aquí? Muy bien. No, perdón. No, los que son empresarios o negociantes, ellos no, por favor, ¿ya? Solamente los que son dependientes, ¿ya? Los que son dependientes. ¿Cuántos tienen un trabajo desde hace más de 10 años acá? En el mismo trabajo, sí. Tienen más de 10 años. ¿Alguno de ustedes? ¿Segundo? ¿Alguien más? Más de 5 años en ese trabajo. ¿Fede? ¿Alguien más? ¿Rodrigo? ¿Susana? ¿Alguien más? Nadie más. ¿Más de 3 años? Hay algo cierto en todo el mundo, ¿eh? No solamente aquí, en todo el mundo. Si tú hoy día tienes un trabajo y lo tienes por 10 años, 15 años, salvo que sea la vía militar o una cosa así, no, donde también es relativo, nadie te garantiza que en esa empresa te vas a jubilar. Las cosas no son como antes. No, antes yo recuerdo, mamá todavía me hace comentarios de sí, que mi papá entró a trabajar en el año no sé cuánto y toda su vida trabajó en esa empresa, y mamá también entró a trabajar en el año no sé cuánto y toda su vida trabajó en la misma empresa, y a veces ni iba a trabajar, o sea, ni la botaba, o sea, mi papá también toda su vida en la misma empresa. La pregunta es, ¿tú crees que eso va a pasar contigo también? No, las cosas han cambiado mucho. Hoy día, ¿cuántos años tienes en tu trabajo, Fede? 8 años. ¿Qué te hace pensar que vas a cumplir 15 años en esa empresa? Y no depende de la calidad que tú tengas como profesional. En realidad eso no tiene nada que ver, al menos en un país como este, ¿no? No tiene nada que ver. Tú puedes ser muy buen trabajador, muy buen profesional, igualito a la hora que te quieren despedir, pa, te botan. Eso es lamentable. Y eso puede hacer que cambie tu condición de vida, ¿verdad? Ismael tuvo un periodo de gobierno, él estuvo trabajando para el gobierno. Y lo que hemos conversado con él, te esforzaste, ¿verdad, Ismael? Te esforzaste por coimear. Entonces, no, es una broma. Y yo con lo que hemos escuchado con mi esposa de Ismael, más o menos Ismael nos dijo una vez que él, yo creo que era tu ilusión, Ismael, ¿no? Que tus esfuerzos profesionales al servicio de la nación fueran mantenidos al margen de los partidarismos políticos, ¿no? ¿Y qué pasó cuando entró el nuevo gobierno, Ismael? Se acabó todo. Y todos sabemos lo que pasa en nuestro país. O sea, entra un gobierno y entra su partido. A todos los puestos a gobernar. O sea, no estamos trabajando con gente de calidad, nunca. Pero hay algo que nunca varía. Esa persona. Esa persona sigue siendo igual todo el tiempo. El apóstol Juan dice, lo que era desde el principio. Eso que era desde el principio, cuando yo no existía, dice Juan, eso yo lo he vivido también, yo lo vi. Y sabes que yo me extiendo más todavía. Eso lo puedo vivir también hoy día, y lo puedes vivir tú. Es esa persona, porque es invariable. Dice el versículo 2 de 1 Juan 1. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Esa vida es manifiesta. Nadie aquí puede decir, en todo el mundo, de que no sabe lo que es una vida correcta, una vida buena, una vida aceptable delante de Dios, una vida codiciable para vivir, porque todos en nuestro interior tenemos el deseo de una buena vida. Y ya quiero referirme a no cosas condicionantes en la vida como las posesiones, sino, te pregunto, a las mujeres, refiero a las mujeres, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener un buen esposo? No levanten su mano, respóndete a ti mismo. ¿Ya? ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un hombre a su lado que sea un buen padre? ¿A cuántas de ustedes les gustaría tener a su lado un hombre que, en lugar de preocuparse tanto por el dinero, se preocupe más por su familia, por las personas de la familia? ¿A cuántas de ustedes les gustaría saber que ese hombre que es su esposo, o que va a ser su esposo, nunca las va a engañar con otro? Nunca. Así, a ojos cerrados, ustedes pueden estar seguras de que nunca les va a engañar. Ni siquiera va a estar mirando a otra mujer y le va a hacer así, hola. O sea, ni siquiera eso. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un hombre que les dé su lugar, que las valore, que las aprecie, que las ponga a ustedes en primer lugar? Yo creo que, salvo algún problema mental, a todas. De repente ya lo tienes. De repente ya lo tienes. Qué bueno. Pero yo creo que a todas ustedes les gustaría. Claro, les gustaría otras cosas más, pero ya no se pasen ya, ¿no? Porque en el fondo eso sería, lo podemos decir así, una buena vida de matrimonio, ¿verdad? Me dirijo a los hombres. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener una esposa que los espere siempre muy guapa en lugar de estar toda chancletuda en la casa? No levante la mano, ¿ah? ¿Eh? Mira, ya viene hasta la ambulancia, viene. Pero... para echarle agua a las mujeres. ¿A cuántos de ustedes, hombres, les gustaría tener el apoyo de sus esposas? Que cuando ustedes tienen algo profundo que decir, ellas realmente estén escuchando. ¿Cuántos de ustedes, hombres, les gustaría de verdad encontrar el equilibrio entre el tiempo de su trabajo y el tiempo con sus hijos? Estamos hablando de una buena vida, ¿verdad? Eso es una buena vida. Les hablo a los hijos ahora, todos somos hijos. ¿A cuántos de ustedes, y sobre todo los... ahí está una parejita aquí, adolescentes, están que sin arrumacos, pues, sin arrumacos. ¿Ya? ¿Qué? Que se vayan, ¿no? Que se vayan, ¿no? ¿Qué dice? ¿Que se bañen? Ah, 3 semanas que no se ven. Ah, yo le dije que se bañen, que se vayan. Yo digo que... échenles agua, échenles agua. Aquí tenemos algunos... ¿Cuántos años tienes, Caleb? 10 años. Ya, estamos de Caleb, el menor aquí en la sala. A ustedes, hijos, ¿no les gustaría tener padres que se amen de verdad? Que ustedes comprobadamente vean que se aman. Sin quejas, pues, sale, sin quejas. Hijos, ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener como ideal casarse con, a las que son mujeres, con un hombre como su papá, y a los que son hombres, con una mujer como su mamá? Sin decir contra, pues, muchachos. No como la mamá de la otra persona. A mí me gustaría casarme con una mujer como la mamá de ese chico ahí. Eso no vale. Lo que estoy haciéndoles pensar es que eso es una verdadera vida, y todos somos conscientes de eso en realidad. Aquí no hay alguien que diga, yo no sé cómo es una buena vida, porque sí sabemos, porque alguna vez hemos tenido ilusiones con esa vida. Porque alguna vez, en un momento cuando se ha pasado la estupidez de la adolescencia, cuando estamos, ay, ay, que todo es lindo, y cuando nos damos cuenta que la vida no es así, que la vida es difícil, que hay que lucharla, sudarla, esforzarse todos los días, y que el aspecto físico, ¿no?, el hombre atlético o la mujer guapísima, un día se va a acabar y se va a quedar ambos arrugados, el abdomen se va a descolgar y todo se va a descolgar. Un día eso va a pasar porque es realidad. Entonces, cuando tú eres consciente de que eso va a pasar y se te acabó la tontería del idealismo y te das cuenta que eso va a pasar, comienzas a pensar, yo quiero una buena vida. Y todos lo tenemos presente, todos lo sabemos. Quizás algunos que tengas menor edad todavía están ahí, ay, la vida es bonita, la vida es bella, ¿no? Como Roberto Benigno, ¿no? La vida es bella, ¿no? Pero la vida es complicada. Pero todos soñamos con una buena vida. Esa buena vida es manifestada a todos porque todos la queremos. En el tiempo en que Jesús vino aquí a la tierra, el pueblo de Israel, el pueblo judío, su pueblo, su gente, estaban siendo esclavos de Roma. ¿Qué es lo que ellos querían? Una buena vida. ¿Qué era una buena vida para ellos? Libertad. Eso era una buena vida para ellos, libertad. Todos lo sabían, pero nadie quiso recibir esa libertad. Y siguiente punto en esta parte. Esa vida está disponible. Esa vida está disponible. ¿Dónde se consigue una vida así? Ahorita vamos a aprender eso, ¿ya? ¿Cómo consigo esa vida? Vamos otra vez al libro de Primera de Juan. Dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dice versículo 3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabes cómo consigues esa vida? ¿Te gustaría esa vida de la que hemos hablado? Un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos. Vamos a añadir algunos plus con eso, ¿no? Equilibrio emocional, tranquilidad en cuanto al futuro, no comerse las uñas para ver qué me va a pasar y estar como mongos creyendo en lo que dice el horóscopo. Ay, ¿qué dice mi horóscopo hoy día? Ay,